El grito, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito. Grito. 88.5. Radio Comunitaria. De asomarme al abismo que habita dentro de mí y sentí como el peso que arrastraba de repente se marchó y busqué la manera de no hacerme daño en la oscuridad. Entendí que a menudo hay tormenta donde la nube soy yo. Oh, oh, oh, oh. Desde dentro hacia afuera se vive mejor. No me quieran detener. Y préstame tan solo un poco de esa bella luz cuando ya no pueda más. Ah, ahora está la humanidad. Comprendí que tan solo soy un niño que siempre quiere jugar. Y encontré una fórmula prohibida que se llama libertad. Ah, ah, ah. Desde dentro hacia afuera se vive mejor. Aquí estamos, muy pero muy buenos días, arrancando una nueva mañana, viernes 24 de abril, termina otra semanita pandémica. Dale, hey, quédate cerca de mí, no te escondas, no te pierdas más, no te marches, un minuto vale mucho más. Un minuto vale mucho más, dice Juanito Macandé, y es señal de que estamos arrancando. 10 de la mañana, 5 minutos, la temperatura en los hornillos a esta hora... Con razón tenía tanto calor, 24 grados 8 décimas. Estamos casi a la temperatura del mediodía, una sensación térmica de 26 grados, mucho calor para el día de hoy. Lo veníamos anunciando, el fin de semana probablemente tengamos agüita y este aumento de temperatura, de nubosidad, seguramente tenga que ver. Para el fin de semana está anunciado tiempo inestable. Tal vez en la noche de hoy ya tengamos algunas precipitaciones. Así se dice. Y sentí como el peso que arrastraba de repente se marchó. Mi nombre es Diego y te voy a estar haciendo compañía hasta quién sabe qué hora, ¿no? Hasta las 12, ponele. Tal vez un poquito más. En el día de hoy estoy solito aquí en el estudio de la 88.5 Radio Comunitaria El Grito. Le mandamos un saludo desde aquí a Moni, quien habitualmente hace de coequiper en estas mañanas. En el día de hoy está medio pachucha ahí en la cama, ojalá se mejore prontito. Y un saludo para nuestro productor también, ahí el Pulpo Manotas, agitando desde las chacras. Dale, hey, quédate cerca de mí, no te escondas, no te pierdas más, no te marches, un minuto vale mucho más cuando el camino es contigo. Bien, y como estoy solo hoy, seguramente en muchos pasajes de esta mañana van a percibir que lo habitual se hace un poco más, ¿cómo decirlo, no? Un poquito más laxo, algún que otro pifie y demás. Tengo enfrente mío la consola de operación, el teclado de una de las compus, otra compu abierta y el teclado de la tercera compu. Está todo perfecto, saliendo por internet por www.radioelgrito.com. Estamos grabando el programa. ¿Qué más? Está saliendo, está sonando, me estoy escuchando por los auriculares, así que en principio está todo bien. Para que no sea tan cuesta arriba esto, tan solitario, les pido que me acompañen del otro lado. Pueden hacerlo al 1557-6173. Ese es nuestro teléfono celular, a donde pueden mandar mensaje de texto o WhatsApp. Pueden hacerlo también al Facebook de la radio, que es El Grito. Tenemos un correo electrónico que es radioelgrito@yahoo.com.ar. También tenemos Instagram, que es Radio Comunitaria El Grito. Y por si fuera poco y todo por el mismo precio, el Twitter de esta radio es @radioelgrito. Un minuto vale mucho más cuando el camino es contigo. Bien, te estaremos acompañando desde aquí con mucha información como siempre, algo de análisis, música como siempre, recordando lo que haya que recordar, haciendo ese ejercicio de memoria tan necesario y con un poco de arte en vivo al final como venimos haciéndolo. Más precisamente en el día de hoy vamos a tratar de establecer comunicación telefónica con Miriam Blatesky, psicóloga con orientación en niños, vecina de aquí de la radio, para tratar de ver un poquito más. No es que lo hayamos tratado, pero ¿qué pasa con las niñas en nuestras casas? ¿Cómo la estarán pasando? ¿Qué cosas estarán necesitando y no tal vez se nos estén escapando? Trataremos de ver también qué tan necesario es flexibilizar en ese sentido este aislamiento para que niñas puedan salir un poco de la casa. Me imagino sobre todo en ciudades donde están encerrados hace más de 30 días en casas, digamos, sin patio. Hacía ese ejercicio ayer, porque claro, en nuestra realidad cotidiana aquí en Tras la Sierra son muchos los casos en donde nuestras casas tienen un espacio amplio donde puedan hacer actividad física y que haya una variedad, digamos, de juego a la hora de transcurrir los días. En un edificio, en una casa sin patio, me imagino que se debe complicar mucho más y que tendríamos que estar atentos a algunas cositas. Así que vamos a tratar de hablar de eso con Miriam. Pude ver que en los ojos de los perros ahora está la humanidad. También vamos a estar teniendo nuestros bloques habituales. Esto es, por un lado, el No Te Quedes Afuera. Ahí vamos a tratar de condensar toda la información que esté dando vuelta para que no se nos escape, que no nos quede afuera. Promediando entre las 11 y las 12, calculo yo, antes de irnos hasta el lunes, ahí vamos a estar compartiendo toda la información. Y otro bloque que viene siendo habitual en los últimos programas es el bloque Sin Sistema, aquel que se propone recorrer la actividad de las organizaciones del territorio, cómo vienen laburando, cómo vienen adaptándose a este contexto de aislamiento. De marche, un minuto vale mucho más cuando el camino es contigo. Tenemos la segunda entrega de este año 2020 de la columna de economía a cargo de Tomás Astelarra, después de repasar lo que tiene que ver con la deuda externa. Ayer con Sergio aquí en el piso, hoy compartimos un nuevo capítulo de Tomás Astelarra y su columna de economía crítica, patafísica y vayas a saber cuántas cosas más, tratando de hacer una lectura de esta situación también de pandemia y aislamiento. Me cansé de asomarme al abismo que habita dentro de mí y sentí como el peso que arrastraba de repente se marchó. Y busqué la manera de no hacerme daño. Y en el día de hoy, 24 de abril, estaremos conmemorando un nuevo aniversario del genocidio armenio. 105 años ya. Es feriado para la comunidad armenia en nuestro país y lo es con motivo de la conmemoración de este genocidio del pueblo armenio. Estaremos escuchando, por un lado, un audio de... tenía por acá el nombre, espérenme, ténganme paciencia, hoy estoy solo. A ver, por acá. Bien, Facundo Sinatra, ahí está. Facundo Sinatra contándonos un poco de la historia de este genocidio y algunos audios más también para hacer ese ejercicio de memoria del que hablaba al principio. Descubrí que debajo de un olivo el mundo se... Y cuando esto esté llegando a su fin por el día de hoy, trataremos también de traer ese arte en vivo que tanto nos gusta, en versión remota, obviamente, con las salvedades del caso. En el día de hoy nos trataremos de comunicar con Ney y Luz al mediodía, 12 y piquito lo estamos haciendo. Compañeros aquí de la casa, vecinos de Los Hornillos, para que puedan compartirnos algo de lo que habitualmente hacen y que nos adaptamos a las situaciones. Así que va a ser por teléfono. Tan solo un poco de esa bella luz cuando ya no pueda más. Dale, quédate cerca de mí, no te escondas, no te pierdas más. Éxito rotundo ayer con la consigna, mucha gente ahí, ¿cómo decirlo? Tirándonos flores por el laburo de originalidad de la consigna de ayer. Para que no quede como que la oyencia de este programa es interesada y que lo de ayer solo fue el interés por los alfajores serranos, hoy sin premio y sin consigna, a ver

Contacto directo. Escribinos a radioelgrito@yahoo.com.ar. Canal Mensajero. Nuestro valle. Contacto telefónico. Bien, y siendo las 10 de la mañana, 22 minutos, ahora sí nos proponemos realizar nuestra primera comunicación telefónica. Como prometimos hoy más tempranito, lo que vamos a tratar de hacer hoy es prestar un poco de atención a la situación de les niñes que tenemos en casa encerradas hace más de 30 días. Para ello tenemos en comunicación telefónica, como anticipamos, a Miriam Blatesky, psicóloga. ¿Cómo va, Miriam? Buen día. Hola. A ver ahí. ¿Se me escucha ahí? Ahora sí. Buenísimo. Bueno, saludo a vos, Diego, y a toda la audiencia desde sus casas. Bien, ahora sí, no, como te anticipaba hace un ratito, estoy solo, entonces se complica un poco. Tengo el desacostumbrado el hábito de operar técnicamente, así que bueno, ahí arrancamos. Una situación de excepción como estamos viviendo todos, Diego, así que te acompañamos. Exactamente, hoy sí que estoy aislado. No, estamos todos haciéndote el aguante. Bien ahí. Bueno, la propuesta es esa, es un poco la propuesta del programa en general desde que arrancamos hace casi un mes, es prestar atención, que no se nos escape nada bajo la cortina del coronavirus, y una de las cosas a las que le venimos prestando atención, y hoy la idea es meternos un poquito más, es con la situación de niñas que hace más de un mes están en situación de aislamiento, sin poder vincularse con pares, con familiares, en algunos casos en situaciones de violencia. ¿Cómo afecta esa falta de interacción también con otros adultos de la familia? Sí. Bueno, un poco te cuento y les cuento a todas y a todos los que están escuchando que sí, por supuesto que afecta mucho. Quienes conviven con niñes lo están viviendo cada día. En principio, hago una salvedad, además de todo lo que vos nombraste, de que no pueden ver a sus amigas y amigos, de que perdieron sus actividades, ¿no es cierto?, cotidianas, de sea jugar con un vecino, sea ir a fútbol o a circo, a la actividad que cada uno le guste, ir a su escuela, ¿no?, ver a sus tías, abuelos, demás, están viviendo con nosotros, los adultos de referencia, que estamos atravesados por esta crisis de muy distintas maneras según la situación familiar, ¿no es cierto? No es lo mismo, por ejemplo, pensemos una niña o un niño que vive en una ciudad, en un departamento, que los que tenemos la suerte de vivir aquí, pero nos afectan otras cosas, por ejemplo, la incertidumbre laboral. ¿En qué va a quedar nuestra situación económica también cuando hayamos atravesado esta primera etapa, digamos, y tengamos que volver a reincorporarnos? Entonces, además de todo lo que ellos concretamente están perdiendo, digamos, están con nosotros, que estamos en un estado emocional diferente del que solemos estar. Al habitual. ¿Cierto? Exacto. Entonces, nosotros también estamos más irritables, estamos con preocupaciones, quienes tenemos familiares en alguna ciudad grande, preocupados también si algún familiar está próximo a enfermarse o no, si nos toca como algunos equipos médicos o bomberos o policías aquí salir a trabajar, también está la preocupación de contagiar o no, ¿no es cierto? Entonces, bueno, también eso es muy importante que lo podamos observar cuando pensamos en las niñas y niños, observarnos a nosotros mismos qué estamos pudiendo hacer, ¿no es cierto? Sí. Y lo principal es validar las emociones que tienen las niñas y niños y las nuestras también, ¿no es cierto? Sí. Y esto sería como poder empezar a hablar de eso, decir, bueno, que este es un momento diferente, que todos estamos más nerviosos, que quizás estamos preocupados, nombrar a quienes extrañamos, ayudarlas y ayudarlos a ellos a registrar a quienes extrañan. Muchas veces desde nuestro rol, no le damos la importancia que tiene para las niñas sus vínculos afectivos, sus pares, ¿no es cierto? Nos parece que, bueno, ya está, hay otras cosas más importantes quizás, pero están extrañando mucho poder hablar con sus amigas. Entonces, quizás eso es una acción muy chiquitita, pero que recompone algo del lazo social. Y sabemos que en las primeras etapas de vida, los otros que nos rodean son constitutivos. Quiere decir, yo sé quién soy porque estoy con un otro que es diferente a mí, y con ese practico, juego, me frustro, ¿no? Tengo alegrías, tengo enamoramientos, pasan tantas cosas. Entonces, bueno, quizás algo que yo estuve observando y que venimos charlando con algunas familias que acompaño es esto de poder, así de simple, mandar una foto a una amiga o un amigo, preguntarle en qué están, mostrarles algún juego que están haciendo. Eso ya es un montón. Uh-huh. Y bueno, y por ahí esto también de que sostener un poco las rutinas, que es algo que ya circuló por bastantes medios, ¿no? La importancia de sostener los momentos que tiene el día, que eso nos ordena. Quizás a los adultos a veces nos da como... nos trae cierto aburrimiento para estar en la rutina, pero para las niñas y los niños, sobre todo los que son más chicos, ordena. Son como puntos de apoyo, como si dijéramos la tierra, ¿no? Como, claro, bueno, hay seguridad. Como cosas que... Exacto, entonces, más o menos, que haya un orden en el día, un momento en el que uno desayuna, un momento que, si es un niño que está escolarizado, hace su tarea, después un momento de juego, ¿no? Y ir pensando hacia la noche, poder ir como bajando la actividad de la casa, porque lo que está apareciendo mucho, no sé si los oyentes quizás lo están viviendo así, son problemas en el sueño en los niños, ¿no? Dificultades para relajarse y dormirse, pesadillas, niñas y niños que quieren volver a dormir con sus papás porque tienen miedo, ¿no? Son manifestaciones que nos hablan de cómo ellos están pudiendo atravesar este momento de crisis y de estrés que tienen ellos también. O sea que sería aconsejable hacer como que no está pasando nada, intentar, bueno, no es nada lo que está pasando, ya va a pasar, sino hacerlos partícipe por ahí de la elaboración de nuestra propia angustia, digamos, de que estamos viviendo una situación excepcional, sí. O sea, explicándoselo. Exacto. No hay que ponernos a ver, siempre está bueno pensar que nosotros somos los que vamos a estar dándole seguridad. Entonces, qué sé yo, quizás la cosa menor de, uy, no sé si llego a fin de mes porque tal cosa, porque no me pagan, porque la abuela... Digo, el detalle no es necesario para ellos, ¿no es cierto? Sí. Pero sí habilitar la palabra, decir, mirá, bueno, mamá, papá, quien está a cargo de ese niño, estoy más nerviosa, a veces reacciono así, ¿vos cómo te sentís? ¿Vos también? Claro. O poder, si no me entra, por ejemplo, algo que está pasando mucho, que hay como muchas, quizás con situaciones muy chiquitas, surge una gran frustración, ¿viste? Por ejemplo, no sé, se rompe un juego y hay como que se pone mucho peor de lo que se suelen manifestar. Bueno, quizás ahí es una oportunidad, si nos damos cuenta en ese momento, de decir, uy, me doy cuenta que estás más enojado estos días, puede ser que porque estarás extrañando a alguien, o ya estás cansada de estar todo el... ¿No? Como habilitar de que podamos hablar de estas emociones, y también después poder decir que esto va a pasar, que no es que ahora la vida va a ser por siempre jamás así, porque las niñas y niños están más arraigados en el presente, no tienen experiencias de haber atravesado tantos procesos como nosotros, que aunque esto es nuevo, sabemos que en algún momento vamos a salir de esto, porque ya hemos atravesado otros momentos en nuestras vidas. Entonces, ayudarlos a eso. Bueno, hoy nos sentimos así, pero vas a ver que en un tiempo, y no le miento, no le digo en una semana, porque la verdad es que no sabemos cuánto va a durar esto. Claro. Entonces, poder decir en un tiempo, ¿no? Siempre decir la verdad. Uh-huh. Y por ahí, eso, como sostener estas rutinas, y después, bueno, ser un poquito... ¿Viste? Flexibles como con otras cosas. Hay veces que va a pasar, que quizás niños que habían dejado la teta quieran volver a tomar teta, o esto que te decía, niñas que ya estaban durmiendo solitos, quieren volver a dormir en la cama de los padres, o que necesitan mucho más supa, porque bueno, en el cuerpo de ellos necesitan ese sostén, ¿no es cierto? Que se los tratamos de dar con las rutinas, se los tratamos de dar con las palabras, pero hay algo muy concreto que es el abrazo, ¿no? Entonces, bueno, Miriam, quizás tener esa flexibilidad. Hablabas hace un rato de la posibilidad de que la interacción, aunque más no sea, sea a través de compartir una foto con un amigue, compartir qué actividad están llevando, mirá, estoy jugando a esto, un saludo y demás. Y ahora mencionás, bueno, hay que tratar de ceder un poco en algunas cosas. Se da en algunos casos que la solución fácil es habilitar el celular, la tablet, la compu, internet, y que eso funcione como canalizador. Los tenemos ahí metidos gran parte del día. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde lo...? Y yo creo que un poco eso es algo como a revisar desde cada configuración familiar. Hay veces que hay mamás o papás que están criando solas, solos, y que también en este momento la realidad es que no contamos con los apoyos que tenemos en general, sea una vecina que me da una mano, una niñera, un pariente que me lo cuida un rato. Y la verdad es que todos tenemos que seguir adelante con nuestra vida, también me implica lo laboral y lo económico. Entonces, bueno, habrá distintas situaciones que cada uno deberá revisar, ¿no es cierto? Por eso también decía flexibilizar y entendernos nosotros, entender que a veces vamos a recurrir más de lo que hacemos en general, a las pantallas, a, bueno, esto, bueno, que hace un rato con el celu, ¿no? Y necesito un minuto bañarme tranquilo, o necesito, no sé, resolver esta entrega del trabajo, o, bueno. Lo que siempre está bueno es poder pensar cuando reflexionamos sobre el uso de parte de las niñas y niños con la tecnología es que la tecnología no reemplaza el sostén que debemos dar los adultos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si un niño está llorando, está angustiado porque extraña, porque, bueno, toma el celu. Ahí hay algo que sí va a faltar, ¿no es cierto? Que es esto que yo decía antes, el sostén, la palabra afectuosa, el abrazo. Eso ninguna pantalla lo puede reemplazar. Entonces, una cosa es que yo lo use como a los dispositivos como un entretenimiento, un divertimiento, o qué sé yo, y otra cosa es no estar yo presente como mamá, como papá, como figura de crianza, en el sostén de la angustia y de la emoción, del enojo. Claro. ¿Se entiende? No sé si estoy diciendo claro. Sí. No, es diferente si yo dejo al niño o a la niña sola con su emoción y lo tapo. Tapo eso, ¿entendés? Tapo ese momento de que necesita una escucha, o un abracito, o que hagamos un budín juntos, o que demos vuelta a la tierra en la huerta, o no sé, o llamemos a la abuelita. Entonces, pensar la función que cumple en cada momento ese dispositivo. Hay un tema controversial que anda dando vueltas, y es el tema de la adaptación de la escolarización de las niñas en nuestras casas. ¿Hasta dónde, digamos, está bueno sostener esa rutina? Desde nuestras casas se encuentran ahí algunos problemas de quienes podemos acompañarles y quienes no, en ese proceso adaptado en nuestras casas, la sobrecarga, el no acompañamiento de una persona que está preparada para acompañarlas en el aula y que ahora lo hace de manera remota y que también tiene sus problemas, su familia y demás. ¿Cómo ves que afecta a las niñas esa situación de trasladar la escuela a la casa? Bueno, yo creo que es como una tarea casi un imposible, ¿no? Valorizo un montón, la verdad, a las y los docentes que en este contexto se los están rebuscando como pueden, velando porque llegue todavía el módulo del alimento a la familia, que le toca el PAICOR, viendo que le llegue el cuadernillo de actividades, con muchas veces familias que no han tenido acceso a internet. Pensemos que la situación del Valle de Tras la Sierra es muy diferente que en una gran ciudad, ¿no es cierto? El acceso que haya wifi o no, y bueno, partiendo de eso, ¿no? Y después, para mí es algo que en esto tengo una posición personal, que es que me parece que hay muchas familias que valorizan el homeschooling fuera de este contexto y que ahí se olvida la figura social que tiene la escuela, ¿no es cierto? El encontrarse con otros, a jugar, a compartir, esto de la zona de desarrollo próximo, que hablan muchos autores, que las niñas y niños aprenden más estando con un otro que estando solo en casa. Entonces, yo creo que hay un gran esfuerzo y una gran creatividad por parte de los docentes, pero bueno, no se está pudiendo cumplimentar todo lo que la escuela ofrece, por supuesto, y eso que estamos nombrando. Las madres, padres, abuelos, quien esté criando, está atravesando muchas situaciones. Hace lo mejor que puede, no es docente. Entonces, yo creo que ofrecer esta continuidad está buenísimo, es el derecho de las niñas y niños a seguir recibiendo su educación, pero poniendo todo, viste, como en un paréntesis de esto que te digo, de que estamos en un momento que nos genera angustia, nos genera estrés, cada uno reacciona como puede. A mí me están llamando familias que dicen, no quiere hacer nada de la escuela, no se quiere conectar, no quiere, ¿no? Porque bueno, es también como puede manifestar que extraña verlos, extraña abrazarlos, morirse de la risa, jugar en el recreo, es como, bueno, con flexibilidad, entendiendo, validando esa emoción. Uy, qué raro. Mira, hay chicos que empezaban su primer grado con toda la expectativa familiar. Y de golpe, después de 2 semanas, tiene que estar haciendo reuniones de Zoom con una docente que no conoce todavía. Que no conoce, no es lo mismo verse en una pantalla, da vergüenza, no se sabe cómo, es raro, da más inseguridad. Entonces, bueno, también podamos hablar de quienes tienen quizás alguna dificultad en el aprendizaje, y esto es muy exigente. Entonces, volver a pensar que estamos haciendo lo mejor que podemos todos, que es una situación de excepción, ver en qué apoyos podemos contar, aquel niño o niña que tenga maestro integrador, es muy importante sostener ese apoyo, que los maestros integradores puedan hablar con los docentes, que se pueda repensar de qué manera, en este contexto, ¿no es cierto? Y bueno, y sostener, yo creo que lo más importante desde mi lugar es el vínculo afectivo con esos compañeros, con esa docente, y bueno, y de a poquitito el contenido irá llegando, cuando haya mayor disposición mental para eso, ¿no? Tal cual. Una más, Miriam, y te dejamos, que sabemos que también tenés que... Me toca una reunión de Zoom. ¡Oh, a ver si no! Puedo conectarme. Siempre es un desafío. Bueno, no, otra de las cosas que se me ocurría es qué pasa con aquellas niñas, niños que han quedado, digamos, separados o sin contacto con alguno de su padre, madre. Sí, yo creo que, bueno, poder esto, sostener nuestra presencia de alguna manera. Algo ya a esta altura de nuestra cuarentena trillado, se trata de un aislamiento físico, no emocional, no social. Claro. Entonces hay que reinventar esos lazos. ¿Cómo podemos? A través de la virtualidad, respetando esto, sabiendo que es muy importante respetar la cuarentena, aún mientras la cierra, aunque no haya casos todavía, sabemos que es fundamental, porque tampoco hay tanta infraestructura para que podamos todos relajarnos y bueno, ya está, esto pasa en Buenos Aires, pasa en Córdoba, entonces es importante respetar la cuarentena, pero sin dejar solos a las niñas y niños con sus emociones. Esto que decís es re importante. Poder estar en contacto, poder hacer algún juego, que esa mamá o ese papá pueda mandar un videíto, pueda mandarnos una foto de una flor, del perrito, de la mascota. O sea, estas pequeñas, ¿cómo serían? Como actitudes creativas de decir, seguimos acá, estoy acá. Así el niño sea muy, muy, muy chiquitito. Una foto de que vea que esa persona no desapareció, que esa persona está disponible, que piensa en él o en ella, ¿no es cierto? Es muy, así de pequeñito como lo digo, es muy importante la huella que queda, de que el otro no desaparece, porque el miedo mayor de todas las niñas es a perder a sus figuras de cuidado. Entonces, como vos decís, si pasa un montón de días y no sabe nada del otro, bueno, ahí sí va a haber una preocupación, ¿cierto? Entonces, sin querer hacer una charla eterna de contame todo lo que hiciste, que para el pibe es re aburrido, contame todo lo que hiciste, no quiero, ni te acuerdas. No quiero. ¿Qué sé yo? Si tú decís, no, porque están en el presente, estoy en esta actividad que hago ahora, en este momento. Entonces, bueno, que el papá o la mamá esté ahí, esté presente de algún modo, y eso ya, por más que no haya tanta palabra circulando para las infancias, es muy importante. Miriam, Ahora sí, la última. ¿Vienen laburando desde la comuna en este contexto también, con acompañamiento, desde el dispensario, con las familias locales? Yo no estoy trabajando en la comuna hace un año y medio, así que no estoy tan empapada. Sí sé que Andrea Aguiar, que es la médica referente del dispensario, se está moviendo muchísimo. Están teniendo, bueno, estas reuniones también de comisiones de emergencia que tienen que tener cada comuna, viste que cada comuna tiene que organizarse, tener reuniones para ir programando y anticipando las situaciones, preparando cada pueblo, pensando las intervenciones. Sé que ella está súper metida en esto, y bueno, garantizándose también, por ejemplo, la vacunación, que está Luisa yendo sobre todo a ver a las personas mayores de 65. Pero bueno, no quiero, esto es lo que sé, no puedo hablar sobre algo que no estoy tan empapada en este mismo momento. Bueno, Miriam, ahora sí, muchísimas gracias ahí por... No, por favor. Por atendernos, por darnos unos minutos de tu mañana. Estaremos en algún momento seguramente volviéndote a contactar para seguir hablando del tema. Dale, desde ya, bueno, y un saludo grande para todos las y los oyentes. Y bueno, sigamos ahí, me parece muy valioso que se hayan tomado un tiempo para pensar en las infancias. Y bueno, tengamos flexibilidad, tengamos paciencia y ya saldremos de esta. Gracias, Miriam. Bueno, un abrazote. Chao, chao. Escuchábamos a Miriam Lateschi, psicóloga vecina de aquí de Los Hornillos, contándonos un poco de cómo atraviesan las niñas esta situación de aislamiento y cómo comparten la angustia con los adultos que convivimos con ellos. Tiempo azul, la niñez de escuchar y aprender del gentil corazón, cálida voz de un alma que asoma para echarse al vuelo con las palomas, descubrir al pasar el olor del nogal y que brota el rosal, vive el parral y crece el hermano. El viejo misterio, hondo y lejano, a caballo del sol voy lejos a viajar, el azul prendiendo lucero, despertando grillos dentro del pecho. Tiempo azul, la niñez de escuchar y aprender cómo ríe la voz, llora el dolor y canta la risa, y la extraña magia de una caricia. Barco azul de papel por el mar, se me fue barrilete fugaz para volar, el cielo asombrado y algún viejo cuento nunca olvidado. A caballo del sol voy lejos a viajar, el azul prendiendo luceros, despertando grillos dentro del pecho. Chacho Miller, gracias. Osvaldo Avena, Héctor Negro, para cantarle a mi gente. Soy del Facebook de Radio El Grito. Búscanos en Facebook como El Grito. Gracias. Mira, si tomamos la radio como un espacio, como algo físico, es una cosita que de ahí suceden muchas cosas. Pero lo más importante de la radio, creo que es lo más difícil de la radio en realidad, es mantener justamente, es poder desarrollar esa imaginación. En donde está del otro lado el receptor, y el receptor capta justamente las ideas, y las tensiones, emociones del responsable de ese programa. O sea que una radio es algo, que es algo muy especial. Tiene que ver mucho con la libertad, tiene que ver mucho con la posibilidad de expresarse, con la posibilidad de comunicarse, con la posibilidad de que haya arte, música. Volver al viejo teatro, al teleradio, por favor, vuelvan ya, urgente. La radio es libertad. Adelante. Eso es una radio. Una radio. Pocos transistores, mucha tracción a sangre. El 3 es el número de la expresión, incluso la libertad de expresarse, como un niño que se expresa, o sea, libre de expresión. Por eso me gusta el 8-8, y además 8-8 es mucha fuerza, pero todos son 8, ¿no? Y 88-5 está hablando de mucha fuerza a través de movimiento. De la mañana, 49 minutos. Seguimos en No Te Escondas Más por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito. Estamos escuchando de fondo hoy las cortinas. No me dejó las cortinas a mano, Moni, así que agarré lo que tenía a mano. Hoy voy a estar cortinando todo el programa con música de Luis Salinas. Así que escuchamos ahí de fondo al gran músico Luis Salinas. Tempranito lo primero que escuchábamos era para Troilo y Salgán. Ahí un poquito de tango. Ahora una chacarera para Adolfo. Así que a disfrutar. Bien, la temperatura a esta hora de la mañana, 11, todavía no son las 11 de la mañana, 11 menos 10, 26 grados 3 décimas, 26 la sensación térmica y una humedad del 40%. Inédito en estos últimos días, la temperatura más alta que la sensación térmica. Algunos mensajes que fueron llegando al 15576173 y que me hacen sentir acompañado en esta mañana. Vamos arriba, Papu, que acá estamos con la familia escuchando qué pasó con la operadora. Está convaleciente ahí en la camita. Seguramente prontito estará mejor. Nada grave, no se preocupen, pero necesitaba del reposo al menos de este día. Dice, no estamos solos de Lumumba, pasate. Bien, tomo nota. Lo pongo ahí en algún momento de la mañana. Si puedo conseguirlo, lo ponemos a sonar sin duda, y si no, quedará para después del cierre del programa. No es tan sencillo como vos lo pedís, vos lo tenés. Así que bueno. Ese fue un mensaje de texto del Pablo.

nos faltaba tiempo para llegar mejor preparadas. Y bueno, ya que estamos y tenemos el desafío de cómo hacemos en contexto de cuarentena, de aislamiento y de todo, para redoblar la producción y redoblar nuestros esfuerzos de trabajo. Y bueno, y el desafío de reinventar la lucha en este contexto, un contexto de aislamiento social, me parece que nos tiene a muchas pensando y comunicándonos, pero que todavía no le encontramos la vuelta. A mí no me cabe la menor duda de que tenemos una oportunidad enorme ahora para trabajar sobre el despertar de las conciencias antisistémicas, para mostrar todas las herramientas que, por pequeñas que sean, no dejan de ser importantísimas en mostrar una alternativa a este sistema de muerte. No paramos de generar en todos los territorios y en todos los lugares de los más distintos alternativas de cuidado de la vida, de cuidado de los territorios, de resistencia comunitaria, y eso es zarpado. Y bueno, y es un momento en donde eso también se visibiliza, pero todavía no hemos caminado experiencias concretas de poner un límite, donde hay que poner un límite y de decir ya basta, ¿no? Eso, esa resistencia, esa dimensión de la lucha, nos toca reinventarla y tenemos que encontrar el cómo. Porque vamos a tener que dar respuestas a los sectores de poder, que incluso en estas situaciones, o más profundamente en estas situaciones, toman medidas que nos empujan un poquito más al abismo. Hay un delgado equilibrio entre la angustia y la esperanza. Ustedes son para mí las verdaderas poetas sociales, que desde las periferias olvidadas crean soluciones dignas para los problemas más acuciantes de los excluidos. Dijo el Papa Francisco en su carta de Pascua, Resurrección, Pachacute. Sé que muchas veces no se las reconoce como es debido, porque para este sistema son verdaderamente invisibles. A las periferias no llegan las soluciones del mercado y escasea la presencia protectora del Estado. Tampoco ustedes tienen los recursos para realizar su función. Se las mira con desconfianza por superar la mera filantropía a través de la organización comunitaria o reclamar por sus derechos en vez de quedarse resignadas esperando a ver si cae alguna migaja de los que detentan el poder económico. Hoy, una vez más, en plena crisis, son innumerables e indescriptibles las labores de estas poetas sociales que juntan el labor de la hormiga con la alegría de la cigarra o cucuyo, que no esperan la ayuda del Estado ni la aprobación de la vecinocracia más atenta al engorramiento y las clases virtuales por Zoom, a elaborar todo tipo de estrategias creativas para llevar adelante esta crisis. Desde cargar las ollas populares, a cuidar a las mujeres de la violencia de género y agilizar los mecanismos de la economía popular, tejiendo barbijos en las cooperativas textiles. La definición casi apocalíptica se la dio un importante dirigente del PJ cordobés a un importante dirigente del campo popular. Lo que tenés que entender es que el Estado Nacional, Provincial y Municipal, frente a esta situación, no tienen capacidad de hacer nada. Así de simple y así de terrible. Ahora tenemos tres prioridades. Primero, la sanidad. Segundo, la seguridad. Y tercero, el alimento. No podemos solucionar ni siquiera la primera. Está visto en general que en esta nueva crisis la mayor parte del empresariado afín al capitalismo, es decir, a la muerte, no está dispuesto a jugarse por la vida, mucho menos por el hambre. Esa sería básicamente una verdad de perogrullo. En la Argentina, la realidad de un Estado presente, no solo históricamente, sino en la coyuntura de este gobierno de Le Fernández, parece ser una bendición y un capital político. Mucha la complejidad de la pesada herencia, el cúmulo de medidas acertadas y la vocación de servicio. Pero en las últimas semanas, desde las organizaciones sociales, las principales conocedoras del territorio, comenzaron a sentirse reclamos en este orden de prioridades, donde la seguridad está antes que el hambre y donde el gobierno no ha perdido su vocación de Estado y porteño centrismo, siendo que estas organizaciones sociales no solo son socias de la coalición que llevó a Fernández al poder, sino que también son las que mejor conocen el territorio y sus gentes. Fue allí donde las organizaciones, la gran mayoría nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, resistieron las políticas saqueadoras del neoliberalismo de Cambiemos, mientras muchas de las actuales funcionarias daban charlas en las universidades. Por más que muchos dirigentes de estas organizaciones son actualmente funcionarias, incluyendo el nombramiento en plena pandemia de Nahuel Leverashi y la Unión de Trabajadores de la Tierra al frente del Mercado Central, en muchos territorios, por no decir la mayoría, en vez de reciprocidad o colaboración en medio de la crisis o pandemia, se nota que no hay directivas claras del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales o municipales, se ningunea a las organizaciones. En medio de esta terrible crisis sanitaria, económica y social, el agente federal más presente en los territorios lejanos son las fuerzas de seguridad. Y ya sabemos que para las fuerzas de seguridad, en todas sus formas, la seguridad siempre fue antes que la salud y el hambre. Valen menos que la bala que los mata, decía don Eduardo. El tránsito de un dirigente social de un pueblo perdido a un máximo dirigente de la UTEP como Juan Grabois o Emilio Pérsico es de 2, 3, máximo 4 llamados. Y siempre hay una respuesta. ¿Cómo es esa cadena de un intendente de un pueblo de Córdoba al presidente de la Nación, Alberto Fernández? ¿Por qué el gobierno nacional y popular no se apoya en estas organizaciones y agiliza los mecanismos de articulación en los territorios alejados? El límite entre la propuesta y la protesta es delgado y cercenadas en su derecho a la calle, tanto para trabajar como imponer sus derechos, como bien reconoció una cumpa militante de Córdoba, la gente de los barrios se debate entre morir de hambre o de coronavirus. ¿Cómo se reestructura la resistencia o alternativa frente a este modelo de muerte en tiempos de Pachacuti? Esta es la columna de economía de Tomás Astelara. ¿Cuánto sale el queso? ¿Cuánto sale un peso? ¿Cuánto sale el tiempo de estar contento? Vamos a hacer la cuenta, vamos a darnos cuenta cuál es la salida de esta condena. Gente común, gente común, acá adelante está sentado el verdulero y la cajera rubia del supermercado. Hay un psicólogo social y 3 tacheros, una enfermera y 2 mormones escapados. Hay un bombero, un transexual y un vigilante. La madre santo, el padre Atilio y el dentista. Y allá en un trono de rubíes y diamantes está sentado un compañero anestesista. Gente común, gente común. Esa doctora está observando que un burguista le está pintando la carita a los purretes, horrorizada por los miles de microbios que están pasando de un cachete a otro cachete. Allá hay un músico y un tipo que hace reiki, una vidente que adivina tu futuro, un periodista deportivo y un poeta. La puta madre, nadie arranca para el laburo. Gente común, gente común. Aquel psiquiatra está pensando en el desgaste y en el estrés que sufren los carnavaleros, y le sorprende que ninguno de nosotros tenga trastornos psicológicos severos. La pastillita para el gato, por favor. La curandera de la esquina está pensando en los gualichos que otras murgas nos hicieron, y está segura que el secreto de nosotros es que tenemos al más grande macumbero. Qué fuerte llora ese nenito de la punta. No llores más, que alguien lo calle a ver la madre. Mire, señora, si no para este berrinche, le digo al nene que los reyes son los gente común. Gente común. La jipicheta que no vio Cabo Polonio quedó flasheada con la voz de este murguero. Vino drogada a preguntar por el morocho y se llevó el surtido de otro compañero. Allá con cara de aburrido un escribano se está durmiendo porque odia a los murguistas. Hoy solo vino por traer a sus 2 chicos y acompañar a su mujer que frente amplista. Ella es más joven y está fuerte como un pino y le reprocha que es un falso intransigente. Él le contesta que no sabe pa' qué vino, porque hasta murga la financia el presidente. Y tiene razón, agarrate catamema de Mujica, se podrían llamar, por favor, métanse en la cabeza del pobre escribano, pobre hombre que apenas si llega a ganar unos tristes $6,000 por mes, y por eso va a un consejo de salario, que te cobra la escritura un fitito $2,000, te salen mucho más caros los papeles que el auto mismo, y por eso está disconforme. Canten lo que piensa el escribano de este viejo impresentable que tenemos de presidente. A ver si se animan. Quiero... Viste, viejo choto, viejo cascarudo, que no era tan fácil desatar el nudo. Al final la cosa no era tan sencilla y te estás comiendo toda la pastilla. Te dejaron solo y ya no hay tu tía. En cualquier momento se te va Lucía. Se te dieron vuelta todos los aliados. los que te siguen te dejan pegado. Cuando se te ocurre hacer un comentario, sale Danilito y dice lo contrario. Te dejaron solo, plantando boñatos. Te dejó tirillar tu amiguito el ñato. Ojo porque salta lo de Nino Boa. O te hacen una moña y sueltan a Bengoa. Vos cruza los dedos, viejo tarambana. Que no caiga Astorio, que no marche Arana. Te dejaron solo, viejo papanatas. Ahora meten todos la mano en la lata. Sos un gil de goma, te tienen de cande. Sin contar lo de Gonzalito Fernández. El frente te mata con los aparatos y los gremialistas con los sindicatos. Pa, para, pa, para. Pero cómo te ablandaste de viejito, Mujica, Pensar que viviste 14 años dentro de un pozo y hoy sos China Zorrilla prácticamente, viejo. Increíble, ¿no? Qué increíble. Hace 40 años eras más malo que Stalin con hemorroides y hoy sos un Teletubby enamorado. Viejo Heidi. Viejo Bambi. Viejo perro Lassi. Pepe, te está ganando la hueca un sindicalista que en el pelo usa claritos, Pepe. Pepe, te ocupó la Coca-Cola un sindicalista que se llama Richard Reed. Richard Reed. Por lo menos que se ponga Ricardo Leer para entrar al PCNT. Tenés que hacer como Julio María, Pepe, que nunca, nunca perdí una huelga. Hay paro de COFE, también de tacheros, de Lumbre de Zunca y de basureros. Hay paro bancario, que ocupa la escuela. En cualquier momento te muerde Manuela. Por viejo Bejerto, paro el aeropuerto. Por Nao y Otavio, un paro portuario. Por viejo vejiga, paró la bebida. Por Pancho y Membrillo, te para Castillo. Por Chocho y Pomelo, te para Costello. Por Gil y por Choto, Bermúdez y Soto. Y te dejaron solo, y esto se termina. Hasta se dio vuelta la Catalina. Una radio es un medio de comunicación y la comunicación es el medio por el cual nos tenemos que comunicar. Eso es una radio. Una radio, pocos transistores, mucha tracción a sangre. Estás escuchando Radio El Grito. Once de la mañana, 9 minutos. Seguimos por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito. Desde Los Hornillos para gran parte de este hermoso valle detrás la sierra. Y también con la posibilidad de a través de www.radioelgrito.com poder escuchar desde cualquier lugar del planeta. Y como siempre digo, tal vez desde cualquier lugar de la galaxia. Como lo hace Pato, que desde Júpiter nos dice: buen día, acá escuchando como siempre, grande Diego, bancando la parada y aplausos. Gracias, Pato. Mensaje que llega por colectora con un pedido solidario. Dice: buen día, ¿alguien tiene un triciclo por ahí para vender? El que lo pregunta es Felipe, el que vende productos de limpieza, el de la camionetita roja. Ese, ¿tenés un triciclo para vender? Comunicate con Felipe, que anda necesitando un triciclo. Sigue sonando Luis Salinas de fondo, cortinando el programa del día de hoy, del día viernes. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Bueno, da una señal, comunicate con el 1557-6173 para pedir un tema, como hizo Pablo. Pablo, te conseguí el tema, no lo vas a poder creer. Ahí en un ratito lo vamos a estar escuchando. Interesante la entrevista que tuvimos hoy temprano con Miriam Lateschi sobre la situación de las niñas. Hay que estar atentos ahí con eso, gente. Empiezan a manifestar su angustia que tal vez les transmitimos más allá de la propia que elaboran y nada, está bueno, como decía Miriam, ahí tomarse el tiempito para no para esconderlo, sino para laburarlo. ¿Qué es lo que te pasa? Llevarles tranquilidad dentro de esta situación de decepción y ayudarles a pasar esto que a nosotros también nos desencaja un poco. Nada, más allá de lo mejor o peor que la podamos estar pasando, la situación en sí de decepción nos pone con algo de angustia del qué va a pasar, hasta cuándo va a durar esto, cómo vamos a salir y a partir de ahora qué, no es algo que va a transitar así nomás. Así que bueno, a estar atentos. Ahí está Miriam, entre otras y otros profesionales aquí en el Valle, para acompañar para quien lo necesite. Así que ahí tienen la entrevista que vamos a estar seguramente compartiendo más tarde en la página de Facebook de la radio, para quien se la perdió la pueda volver a escuchar, o para quien quiera compartirle a alguien que no la haya escuchado. Qué buen disco de Salinas de fondo. Cuidado con el síndrome pulpo, Cherchik dice. Abrazo y atentacularla. A la bata. Dice nuestro productor el Pulpo López. Saludos, abrazos, querido. Sí, muy, muy buen disco de fondo. Ahí trataremos de mechar un poquitito de toda la obra de Salinas para que nos acompañe de fondo y nos haga más llevadera la mañana. Vamos a seguir con este programa. Son las 11 de la mañana, 13 minutos. Nos queda muchísimo, pero muchísimo todavía. Como adelantamos a la mañana, haremos hoy también un ejercicio de memoria muy importante. En el día de hoy se está conmemorando un nuevo año del genocidio armenio. 105 años ya. Y vamos a tener la posibilidad de recordarles con algunos testimonios, un poco de música en algo que hemos preparado para recordar, para enterarnos. Algunas se están enterando en este momento. ¿Qué es genocidio armenio? ¿Dónde? ¿Armenia? ¿Qué es Armenia? Bueno, escuchemos un poco y seguimos después con más programa por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros y compañeras del Grito? Generosos compañeros que he conocido, por suerte, este verano pasado. Y a toda la gente, un saludo grande del maravilloso Valle de Tras la Sierra. Gracias por la oportunidad de poder conmemorar, de recordar y conmemorar este 105 aniversario del genocidio contra el pueblo armenio. Todos los 24 de abril, los descendientes de Armenia, en este caso yo soy nieto de sobrevivientes del genocidio armenio, y todos los armenios y armenias y toda la humanidad, creo, debemos recordar y conmemorar este genocidio, que fue de alguna manera el primero del siglo XX. Un genocidio que tiene esa fecha de 24 de abril porque fue el momento, el día en donde se atacó a las élites intelectuales y eclesiásticas de la colectividad armenia, pero es un genocidio que ya venía sucediendo desde 1890 aproximadamente, mediados de 1890 hasta 1923. Comenzó dentro de lo que fue el Imperio Turco Otomano, pero continuó con el nuevo Estado Turco, que hasta el día de hoy sigue vigente. Un Estado Turco que niega lo que sucedió. Sin embargo, nosotros sabemos muy bien, por testimonios y por muchos países que poco a poco, como el nuestro, van y fueron reconociendo que estos hechos sucedieron, que se eliminó a 1,5 millones de armenios y que más de otros 500,000-600,000 se dispersaron por todo el mundo conformando lo que llamamos diáspora armenia, y entre los lugares que eligieron nuestros antepasados fue la Argentina para afincarse. Bueno, y acá muchos de ellos seguimos peleando. Es muy importante recalcar el tema de la negación del genocidio. Es muy importante seguir una de las grandes causas que militamos, porque tiene que ver con el resarcimiento, para algunos económico, para algunos territoriales, pero al menos simbólico, de poder reconocer que eso sucedió cuando nosotros sabemos claramente que sucedió, ¿no? No es poco que digan que no sucedió algo que uno lleva en la carne y en la piel impregnado. Así que eso es parte fundamental. Y también me parece importante recalcar que después de 105 años muchos peleamos por la causa armenia, pero sentimos el emparentamiento con muchas otras causas de genocidios y de persecuciones a las minorías étnicas en todos los lugares del globo terráqueo. Yo estuve hace, como les contaba, en el verano, charlando con ustedes por un libro que hice sobre Rafael Nahuel, un mapuche, compañero originario, y el genocidio del pueblo armenio con los mapuches, con los kurdos, con los bombardeos a Siria, con el ataque a Palestina. Digamos, no son cosas disociadas, son cosas que se hermanan, y que creo que es nuestra tarea hermanarnos con los pueblos sufrientes y entender que el dolor que vivieron nuestros antepasados hace 105 años no es que queda solamente ahí. Recordamos y conmemoramos eso, pero también recordamos y conmemoramos en esa clave lo que sucede con todos los pueblos oprimidos de hoy. Así que bueno, los invito a que el que tenga ganas pueda mirar, leer, informarse un poco más sobre el genocidio armenio, aquel genocidio que Hitler en 1933, antes de invadir Polonia, arengó a sus tropas diciendo: ¿quién recuerda hoy el genocidio de los armenios? Creo que la tarea es esta, la prevención de los nuevos genocidios. Un abrazo grande para todos y gracias. Sagrada empieza el percance. Ejército turco interrumpe la paz, capaz de alcanzar al azar las almas vírgenes, venciendo violentamente la imagen de libertad que llevaba siempre en mis genes, sembrando la autoridad del sabor amargo del dolor. Eso fue la potestad de la maldad. Casi 2 millones fuimos las víctimas. Empezó 24 de abril, fecha trágica. Primer ensayo de nazismo. Secuelas dramáticas. Bajo dominio del imperio otomano. Efectos dramáticos. Bajo el dominio de la mano del demonio. Dominaba la incógnita aire de la magia nostálgica. Hemorragia sin cura. Alas con ataduras. Balas hacia las almas envueltas de locuras. ¿Dónde estabas, Dios, cuando nos venció el odio? ¿Dónde estaba el odio cuando dominaba el genocidio? ¿Dónde estaba la vida para guiarnos lejos del suicidio? Único remedio para cerrar los ojos ante esa grima. No había más lágrimas, solo barriles de sangre dispersos. Solo carriles de inocentes dirigidos hacia desiertos. Solo la cruz de la muerte en el lomo herido, para ser enterrados en el huerto de la muerte del olvido. Yo vivo llevando las cicatrices de la memoria de todas esas víctimas que fueron torturadas antes de ser asesinadas, fueron violadas antes de ser crucificadas, violentamente humilladas antes de ser descuartizadas, vieron morir a sus hijos entre los atajos de los callejones del maltrato, dirigiendo miradas llenas de suplicio hacia lo lejos, buscando el reflejo de una ayuda que nunca llegó. Y yo sigo vivo para protestar junto a mis hermanos. Vivo para exigir juicio por mis antepasados. Vivo porque la vida sigue camuflada del agrio dolor que llevamos desde el pasado muy cercano. Vivo sin olvidar a dónde voy y de dónde vengo. Ruego sentencia por cada gota de sangre despreciada. La misma sangre armenia que llevo en mis venas es mi lema suprema que nunca me frenará a protestar. Thank you. El Grito está en Facebook. ¡Le gusta! Estación de radio. Ubicado. El grito del sol, de las sierras, de la noche y el agua. El grito. El grito de la lluvia, de las nubes, de los ríos, el grito. Si yo fuera el sistema, son todas mías. Bueno, una de las primeras cosas que hicimos como encuentro de organizaciones fue reestructurar todo nuestro trabajo de forma tal que pudiéramos atender las cuestiones esenciales y más importantes dentro del marco de una cuarentena y de una pandemia, ¿cierto? Entonces, en ese marco lo que hicimos fue hacer como un balance, una proyección de cuáles iban a ser las cuestiones más importantes y centrar nuestras energías en eso. Uno de los puntos que primero atendimos fue el punto de la alimentación, porque entendíamos que con las medidas de cuarentena la situación de crisis alimentaria que ya existía se iba a incrementar mucho, entonces decidimos abordar de manera urgente ese tema. La realidad es que las personas que dependen de los espacios comunitarios para su alimentación venían en aumento antes de la pandemia y después de la pandemia aumentaron a una velocidad mayor. Entonces salimos con una campaña de donaciones muy fuerte que tenía como fin reforzar esos espacios. Lamentablemente el Estado tomó la decisión de no bajar refuerzos, al menos no con la celeridad que lo amerita, y estamos ahí viendo un límite muy grande porque la campaña de donaciones está teniendo que cubrir muchísimo más de lo que pensábamos que cubriera en un principio. A su vez, nos dedicamos mucho a tratar de producir información confiable, certera, que pudiera llevar a las familias maneras concretas de cuidarse y reducir también los niveles de ansiedad, de miedo, que las compañeras que participan de los espacios comunitarios que se sostienen pudieran cuidarse, proteger a las personas que son parte de la población de riesgo y demás. A su vez también estamos tratando de proyectar cuál va a ser el escenario en el caso de una circulación mayor del virus y en el caso del dengue, que ya está teniendo una circulación muy crítica en nuestros territorios. Entonces, en esa también estamos proyectando en los territorios cómo se haría, tratando de tener la mayor información posible, hablando con los distintos actores del barrio, con las iglesias, con las demás organizaciones, con los referentes de distintos espacios, como para poder pensar entre todas cuál es la mejor forma de actuar en situaciones más críticas. Otra de las cosas que hemos hecho también es abastecer a los espacios comunitarios no solamente de la información necesaria, sino de los elementos necesarios. Entonces también estuvimos garantizando que los espacios comunitarios que están trabajando pueden tener los elementos de higiene, de sanidad, de cuidado que hacen falta, ¿no? Entonces que hubiera lavandina, que hubiera alcohol en gel, que hubiera repelente para mosquitos, que en fin, todos los elementos que son necesarios para un funcionamiento que permita la continuidad del trabajo en el marco de la preocupación por la salud debido a la pandemia, ¿cierto? Y bueno, respecto de la coordinación con el Estado, nosotros somos parte de todo un sector de los movimientos populares que venimos sosteniendo que somos parte de la solución a los problemas de nuestra sociedad, que somos parte del sector que mejor conocimiento tiene sobre el territorio, quienes más tiempo hace que venimos trabajando ahí, que por lo tanto es muy importante que se tome en cuenta nuestra participación, nuestra opinión, que se consideren nuestras herramientas, que además estamos poniendo a disposición de quienes hoy por hoy tienen que tomar las decisiones más importantes, ¿no? Lamentablemente en eso existen funcionarios y funcionarias que son más predispuestas al laburo conjunto con las organizaciones sociales y los movimientos populares, y otros que son más reacios. Nuestra percepción es que los lugares de dirección evidentemente están ocupados por personas que no son de las más predispuestas a laburar con las organizaciones sociales y que el Estado se está recostando lamentablemente en otras instituciones que han jugado roles muy críticos en situaciones históricas en la Argentina, como son las Fuerzas Armadas, como es la Iglesia, el empresariado, y que creemos que son sectores que no son los que han brindado mayores soluciones para, al menos para los sectores de la población con los que trabajamos nosotras, ¿no? Sí estamos sosteniendo los diálogos necesarios tanto con los funcionarios más predispuestos a laburar con nosotras como con aquellos que no están tan predispuestos, e insistiendo en la necesidad de que seamos parte de las proyecciones de qué hacer frente a esta situación, porque si no creemos que nos va a pasar lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Que es que no se toman en cuenta las organizaciones a la hora de pensar las políticas públicas, pero después somos las organizaciones las que tenemos que hacer malabares con las políticas públicas mal pensadas o pensadas desde lugares que no consideraron la realidad de los sectores más postergados, de las barreras populares, de la población de la economía popular y de todos los sectores con los que nosotros trabajamos y cuyas realidades conocemos muy bien. Y en esas articulaciones, coordinaciones, descoordinaciones que hay con el Estado, hay una situación muy crítica que con respecto al alimento. El Gobierno Nacional ha hecho un anuncio varias veces de un refuerzo de alimentos que nunca ha llegado a las organizaciones. Y a su vez el gobierno provincial, por distintas cuestiones burocráticas, ha dejado incluso de entregar la ayuda económica que entregaba antes de la pandemia, ¿no? Entonces, en la cuestión alimenticia, que yo te decía que está siendo una de nuestras principales preocupaciones, porque la emergencia alimentaria está siendo más grave y porque además necesitamos que la gente se alimente bien, porque es una de las cuestiones principales a la hora de tener las defensas altas, el Estado dado la espalda o como mucho mirado de costado a las organizaciones cuando son el actor que más está esmerando en garantizar que cada familia tenga un plato de comida en la mesa, ¿no? Entonces eso lo leemos como algo grave y estamos exigiendo que se articule de una mejor manera para poder garantizar eso que desde hace muchísimos años garantizamos a pulmón y con muchísima fuerza. Se expande la miseria por todo el planeta y hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista es que todos podamos tener algún día la camioneta que cabeza más concheta. Tienen plena confianza en esta mierda y se piensan que esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expanden el planeta. Todos sabemos que la meta es la plata, la merca, las armas y las cometas. Todos sabemos que te están saqueando, al primer mundo están emparchando. Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema inmundo. Se expanden el planeta. La resistencia es el sistema y es un enema. Salta la bronca y es un bochorno que no sabe que son todos chorros. Si te enteras de hoy, será de capital. Si queda un puesto de laburo, seguro que está acá por comer un día más. Me puedo concentrar y no pensar. Descansar el valero, esa es el lema para el obrero. Organización internacional revolucionaria contra el capital. Ese coso no era un mocoso, era un grosso de la cantora. Míralo ahora si eso es la moda. Lo que todos sabemos está prohibido, vos

la hierba de la sabiduría. Por eso la quiero todos los días. No importa lo que ignorantes digan, si a mí me trae mucha alegría. Escucha bien lo que te vengo a decir y no te vayas a desconcentrar, porque podemos cantar y hablar y por las calles caminar. De la mano con alegría en nuestros corazones está. Hola, mi nombre es Alberto, soy del Facebook de Radio El Grito. ¿Quieres saber por qué no salí al aire? Gracias. Búscanos en Facebook como El Grito. ¿El Grito en Facebook? Contanos qué está pasando por donde vivís. Contacto directo. Búscanos en Facebook. El Grito. Y una radio, un lugar de encuentro donde nos encontramos para decir y para comunicar. Eso es una radio. Una radio. Pocos transistores, mucha tracción a sangre. Desde lo más alto del valle suena Radio El Grito. El Grito, ahora desde Los Hornillos. Radio Comunitaria. Once de la mañana, 40 minutos. Volvemos a este No Te Escondas Más del día de hoy, viernes 24 de abril, por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito. Sigue sonando de fondo Luis Salinas con Rock Cha Cha. Escuchábamos antes la versión de Fidel Nadal de No Estamos Solos, a pedido ahí del Pablo. Mensajitos que van llegando al 1557-6173. Mari Carmen se comunicaba y decía: grande Diego, usted puede, y más que eso, usted también es pulpo, dice. Digo desde el cariño que le tengo. Y de conocerlo en otros ámbitos de trabajo, salud, dice Mari Carmen, salud, Mari Carmen. Otra que se comunica es Leti y dice: hola, soy Leti, les estoy escuchando, un abrazo, abrazo, Leti. Por colectora también llegan mensajes, Paulina se comunicaba y decía: qué bien que hayan recordado el genocidio armenio. También va a ser lindo recordar el 15 de mayo el inicio de otro genocidio que continúa hasta hoy, la Nakba o Catástrofe Palestina. Claro que sí, ahí está la producción desde este mismísimo momento, emprendiendo la tarea para que el 15 de mayo tengamos ese ejercicio de memoria también. Paulina, gracias por comunicarte. Otro que se comunica a través de mensaje de texto al 1557-6173 es Claro. Dice: habla gratis, con tu última recarga tenés llamadas ilimitadas a todos los Claro Móvil por 30 días. Aprovechalo hasta el 30 de abril del 2020. Gracias, Claro. Bien, y llegó el momento de meternos con la información en este bloque que hemos dado en llamar No Te Quedes Afuera. Pasa sin darnos Suavecito, arranca la cortina de Luis Salinas también acompañándonos durante toda la mañana para este bloque informativo del día de hoy. Por un lado, el parte diario del Ministerio de Salud, el parte matutino del día viernes, que dice que el total de casos confirmados a la fecha en Argentina es de 3.435 casos, de los cuales 167 son personas que han fallecido. En las últimas 24 horas se han registrado dos nuevas muertes, dos hombres de 56 y 93 años, ambos residentes de la provincia de Buenos Aires. Del total de casos, el 50% son mujeres y el 50% son hombres. Remarcábamos ayer que se había achicado la brecha. En un principio nos decían que era una enfermedad que por algún motivo tenía más casos en hombres que en mujeres. Al menos eso ocurría a nivel global. Y ayer me quedé pensando cuando decía 40, ya casi 50% para mujeres, 50% hombres. Y lo vinculaba con una información que nos compartía el secretario general de ATE Córdoba. Y es que, claro, las tareas de cuidado de esta sociedad las están encarando, como venimos denunciando, mujeres son asignadas a esa tarea. En la salud se ve mucho eso, las enfermeras son por lo general más mujeres y están trabajando en condiciones en nuestro país muy precarias. No sé, se me cruzaron esas dos informaciones, no sé, no tengo elementos para decir si es eso o no es eso, pero tal vez, ¿no? A la fecha el total de altas es de 976 personas. Casi la tercera parte ya ha sido dada de alta. Bien, hace unos días, incluso al principio de este aislamiento, dábamos cuenta de una medida bastante antipática de Techint en nuestro país. Ahí Paolo Roca, una de las personas con mayor poder económico de nuestro país, dejando sin trabajo a unas 1.500 personas. Después nos enteramos que había un arreglo previo con el sindicato que, a pesar de haber intervenido el Ministerio de Trabajo para que vayan atrás con la medida, el sindicato dijo, no, está todo bien, arreglamos eso, se suspenden los contratos si no hay laburo. Techint después amenazó con suspender a 5.000 personas más, por los mismos motivos. Y en este caso la noticia nos lleva a Colombia, donde la noticia dice, Techint no solo ajusta en Argentina, el domingo Techint presionaba a sus trabajadores de Guatemala, Italia y Cartagena, donde decidió suspenderlos sin ninguna paga. Eso sí, les ofrecería créditos a devolver con sus salarios cuando retornase al trabajo. El despido de 1.450 trabajadores de la construcción de Techint en la Argentina, que desató la rápida respuesta oficial, fue solo el botón de muestra y una manera de sentar posición a nivel internacional. Donde pudo, donde los gobiernos no pusieron ningún obstáculo, los hombres de Paolo Roca fueron aún más allá. En Cartagena, Colombia, Tenaris le mandó una carta a los trabajadores con el siguiente inicio. Esta empresa, por mera liberalidad y haciendo enorme esfuerzo, otorga un préstamo por el tiempo en el cual sus contratos estén suspendidos, equivalente al 50% de su salario básico. La empresa no retrocedió con el ajuste, por eso los trabajadores difundieron un video donde denuncian la ofensiva empresaria. Somos trabajadores de la multinacional Tenaris. Al igual que muchos obreros en Colombia, nuestras familias subsisten gracias a nuestros salarios. Explican. Hoy, en medio de una pandemia mundial, Tenaris decidió suspender nuestra fuente de trabajo, condenándonos al hambre y a la miseria. Es el mensaje que transmiten antes de mostrar un generalizado cacerolazo desarrollado desde cada una de sus casas por el aislamiento obligatorio. Ayer empezaron a circular algunos a través de redes sociales, WhatsApp, sobre todo convocatorias a cacerolazos pidiendo que se expulse a los médicos cubanos con leyendas del tipo son espías cubanos. La verdad que lamentable. Pues bien, en Colombia los cacerolazos son para reclamar que las empresas que tienen mucha, pero mucha plata, tal vez más de la que nos podamos imaginar, no suspendan los magros salarios de sus empleados. Donde también está complicado y por otros motivos es en Brasil. En Brasil, donde el presidente brasilero, no, Jair Bolsonaro, no para de sorprender. A tal punto que, como anticipábamos ayer, el señor Moro, ¿no se acuerda? ¿Se acuerdan del fiscal del impeachment a Lula? Del que lo metió en cana a Lula y que no lo quería sacar. Bueno, ese mismísimo que hizo posible que hoy hoy Bolsonaro esté en el gobierno brasilero, quiere renunciar, se quiere ir después de que Bolsonaro le pida que blinde judicialmente a sus hijos. Hemos dado cuenta en esta emisora de las actitudes tal vez más violentas que del propio Jair, de sus hijos, sumándose a manifestaciones, portando armas, disparando al aire y demás, con declaraciones xenófobas. Pues bien, Bolsonaro le dijo que los blinde judicialmente porque hay varias demandas en contra de sus hijos, y Moro dijo, no, pará, hasta acá llegué, me armo la valijita y me voy. ¿Recuerdan por ahí el audio de Rita Segato que compartimos hace unos días diciendo que lo que se viene muy probablemente sea la disputa por empezar a llamar a lo que se viene, a ponerle nombre a lo que se viene, la disputa por el sentido de la nueva sociedad que tal vez estemos empezando a conformar? Pues bien, hubo una reunión de algunos personajes para manifestarse en contra de la intervención de los estados en esta pandemia. Muchachos, hay gente que la está pasando mal. La intervención del capital es suspendo trabajador, la intervención del estado, mal que mal, es tratar de paliar el hambre de los pueblos. ¿Quiénes son los que firmaron eso? Vamos a repasar algunos nombres, que algunos no nos van a llamar la atención, algunos por ahí un poco más desconocidos, más que llamarnos la atención. Mario Vargas Llosa, una vez más dando cuenta de su ideología ultraliberal. El mismísimo Mauricio Macri, a quien agradecemos que haya terminado su mandato antes de la llegada del coronavirus. Otra vez le tendríamos que agradecer al coronavirus haberse bancado unos meses para hacer los estragos que está haciendo. Si nos venimos a Córdoba, Manuel Tagle, empresario cordobés, dueño del Córdoba Golf, del Villa Allende Golf, donde habitualmente Macri viene de vacaciones aquí a Córdoba, pues bien, es ese mismísimo. Alejandro Ruemers, empresario farmacéutico, Marcos Aguinis, Fernando Sabater, todos esos personajes ultraliberales que en los últimos 4 años o en los anteriores 4 años andaban de canal en canal tratando de tapar la miseria generada en este país por Mauricio Macri, pues bien, ahí los tiene tratando de ponerle nombre a lo que venga. Está Aznar, el expresidente de España. Ahí están, tratando de ponerle nombre a las cosas una vez más. Esperemos que no lo consigan. Hablábamos de ¿cómo se llama? De Brasil, de los estragos que está haciendo el coronavirus en parte a las medidas que ha adoptado o no ha adoptado Jair Bolsonaro. Y en Estados Unidos también pasa algo similar con Donald Trump. Ya hemos hablado largo y tendido de las cosas que están sucediendo allí producto de el abandono, o sea, el priorizar el mercado por sobre la salud de la población. Por un lado, Trump salió a decir que quiere inyectarle desinfectante a los enfermos de coronavirus. En un gesto que ha sido calificado de irresponsable por científicos especialistas y diferentes militantes sociales. Y por otro lado, en Texas, dentro de Estados Unidos, la gobernadora de Texas ha salido a ofrecer a su estado, a la gente de su estado, como conejillo de indias, para probar a ver qué pasa si suspendemos la pandemia, a ver si muere más gente o no. Tremendo. Leíamos recién un mensaje de Paulina proponiéndonos el ejercicio de la memoria, así como lo hicimos hoy con el genocidio armenio, de recordar el próximo 15 de mayo el genocidio del pueblo palestino. Y no sé por qué, pero me vino a la memoria varios conflictos armados, varios pueblos sometidos por guerras que no buscaron, de las que hemos dejado de hablar. Por caso, bueno, la región de Palestina es una. No sé, Siria, toda esa zona conflictiva de Medio Oriente en donde se están disputando con la sangre de los pueblos los recursos que allí abundan. Y en estos días, otra de las declaraciones de Donald Trump fue públicamente de amenazar con hundir a cualquier barco que esté en la región del Golfo Pérsico sin declarar qué es lo que está haciendo. ¿Y esto a raíz de qué? A raíz de que Irán, y se acuerdan, antes del coronavirus, que había una tensión, porque me parece que Estados Unidos había matado a un líder palestino, iraní, y eso había levantado un poquitito de bronca, habían jurado venganza. Bueno, parece que quedó todo ahí. Y desde Irán salieron a decir que estaban a punto de lanzar un satélite militar desde el Golfo Pérsico, desde un barco. Y desde ahí las declaraciones de Trump. Pues bien, amenazas, continúan las amenazas, continúa el conflicto, no lo va a tapar el coronavirus. Pero, ¿qué pasó después de estas declaraciones? ¿Se acuerda que venimos diciendo que el petróleo está en un pico histórico negativo? Se derrumbó el precio del barril de crudo. Bueno, después de las declaraciones de conflicto de Donald Trump, el barril de petróleo subió después de más de 30 días consecutivos de estar a la baja. Hablando de medidas, ¿cómo decirlo? Originales, rozando con la ridiculez, se las cuento. Turkmenistán, ¿les suena? Turkmenistán, bueno, en Turkmenistán hay una dictadura, con todo lo que ello conlleva. ¿Qué dijo el dictador turkmenistaní? Que iba a hacer para paliar los efectos del coronavirus, prohibir la palabra. Así nomás. La va a borrar de toda comunicación oficial, no se puede pronunciar la palabra, no se puede escribirla, y el virus va a dejar de existir. ¿Será que las cosas existen solo porque las nombramos? Bien, a ver si me queda alguito más por aquí. Algo de información que pueda llegar a tener guardada. Hay un motín en la cárcel de Devoto, crítica la situación de las poblaciones carcelarias, más allá de las medidas exigidas por un juez en el día de ayer. En este caso, en el caso de Devoto, es a raíz de un positivo en el personal, en un agente del personal penitenciario. Recordamos, Devoto, motín en la cárcel de Devoto. Los presos están reclamando traslados y controles sanitarios. Situación grave la de ese sector. En el día de hoy van a estar definiendo el presidente y su equipo que lo acompaña y asesora si se prorroga la cuarentena o no. Recordemos que el 26 de abril, este domingo, es el último día de la última prórroga que ha establecido el presidente de la nación. O sea que si no hay prórroga, terminaría la cuarentena el mismísimo domingo. El lunes podríamos recuperar. Se estima que a lo sumo se seguiría flexibilizando por sectores. Lo que se está proponiendo es la posibilidad de volver a prorrogarla y seguir avanzando de a poco con esas flexibilizaciones. ¿Hasta cuándo se prorrogaría? En principio hasta el 10 de mayo. Lo que está poniendo en duda la renovación o no es el anuncio de que el pico que se esperaba para mediados de mayo tal vez llegue en junio, y eso tiene que ver con las condiciones climáticas. Así que bueno, ahí estaremos atentos ahí a ver cómo se resuelve esto, si extienden o no. Seguramente el lunes estaremos hablando de ello. Y la última información que tengo para compartirles tiene que ver con el paro de transporte automotor aquí en nuestro Valle de Tras la Sierra. Algo que tiene que ver con una medida de fuerza llevada adelante por AOITA ya hace 12 días. y que sigue. Emiliano Gramajo, secretario general de OITA, indicó que van a seguir por tiempo indeterminado y que están esperando algún tipo de respuesta por parte de las empresas. Es vergonzoso lo que nos está pasando. No tenemos ni noticias de cuándo vamos a cobrar. No sabemos qué va a pasar en el futuro. La provincia necesita el transporte y los compañeros necesitan salarios para poder vivir. El dirigente manifestó que todavía no han logrado sentarse a negociar, pero no descartó que ahora puedan encontrar una solución al conflicto. Hay un problema grave con los subsidios nacionales y provinciales porque no son distribuidos equitativamente. Gramajo recordó que desde que se dictó la cuarentena, la facturación de las empresas ha sido cero y que hay un problema grave con los subsidios nacionales y provinciales porque no son distribuidos equitativamente. Ahí están las declaraciones de Emiliano Gramajo, secretario general de AOITA. Bien, 12 del mediodía, 5 minutos, estamos en tiempo, queda alguito todavía, mientras suena ahí Luis Salinas de fondo, vamos a irnos a escuchar un poco de música y volvemos con el cierre del programa probablemente ya. Por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito, en esto que hemos dado en llamar No Te Escondas Más. Y tú te vas Iztapalapa para el mundo. Con amor, Los Ángeles Azules. Yo quería hacerte más feliz y te acostumbraste tanto a mi amor que mi corazón estalla de dolor. Radio El Grito vuelve al aire. Estamos en vivo. Radio El Grito. FM 88.5. Interfiriendo el Valle de Traslasierra. Sueña bien. La señal que estabas esperando. Cambia el dial. Nuestro valle. Contacto telefónico. Suena en el Valle de Traslasierra, 88.5. Radio El Grito. You take a model man. Humano. Tienda. Colectiva. De la esencia de quienes habitamos el valle a tus manos. Somos un grupo de productores, artesanes y artistas que creemos en el trabajo cooperativo y la economía comunitaria, popular, social y solidaria. Te ofrecemos nuestros productos a precio justo y sin intermediarios. Te invitamos a conocer nuestros tres locales, en Villa de las Rosas, 25 de Mayo y Los Molles, frente a la plaza. Humano San Javier, ruta 14, a metros del arroyo. Humano Merlo, Becerra y El Ciprés, frente a la plaza. Humano. Tienda. Colectiva. Les esperamos para seguir creando otra humanidad posible. RS Metales. Todo lo que necesitas en herrería para techos y artística. RS Metales. Chapas lisas, acanaladas y trapezoidales. Hierros lisos y de construcción. RS Metales. Todo para alambrados, tornillos, alambres, aislantes para techo, caños estructurales, presupuestos sin cargo y entrega en obra. RS Metales. Ruta 14, pegado al cementerio de Villa de las Rosas. Teléfonos 1540 4057 o 1565 2341. RS Metales. Aserradero Nenino, todo en maderas duras. Postes, varillas y tranqueras de quebracho colorado. Tirantería para techo, machimbres, tablas y mesadas. Para la cocina y el baño. Aislantes, impregnantes, quinchos de paja y la mejor leña para su hogar. Aserradero Nenino, teléfono 471-929. Y ahora también para su obra, ladrillos, ladrillones, chapas y alambres. Escribinos a radioelgrito@yahoo.com.ar. Radio El Grito vuelve al aire. Estamos en vivo. Radio El Grito. FM 88.5. Interfiriendo el Valle de Traslasierra. Sueña bien. La señal que estabas esperando. Cambia el dial. You need cool air, baby. I'm not fooling. I'm gonna send you back to school. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. 12 del mediodía, 19 minutos, nos estamos yendo, pero antes, hay que cerrar esto con arte. Como lo venimos haciendo, el arte sana y el arte está, a pesar de no poder encontrarnos personalmente, la idea es traerte en vivo a quienes habitualmente podemos encontrar arriba de un escenario acá dando vueltas por el valle o mismito acá dentro del estudio de Radio El Grito. Hoy la propuesta, como lo venimos haciendo, es en versión remota y para eso le damos la bienvenida a este No Te Escondas Más de hoy a Ney Frost Covelli y Luz Ruiz Díaz, artistas de este valle, vecinos de este valle y compañeros de esta radio. ¿Cómo les va? Lu anda por ahí. Ay, espéreme, Ney, que la primera parte de lo que dijo no se le escuchó nada, porque estoy solo y no había apretado un botoncito que tenía que apretar. Discúlpeme. Ah, perfecto. ¿Ahí me escuchas bien? Sí. Ah, bárbaro, no, te decía, estoy acá en solitario porque Lu anda por el campito, ahí haciendo sus cosas, y yo andaba acá con la guitarra. Bien, casualmente lo encontramos con su guitarra. Bien, ¿cómo le va, Ney? ¿Cómo lo lleva esta cuarentena? Bien, raro, muy raro, por cierto, sin actividad musical en vivo. Estamos trabajando mucho con material fonográfico en MP3, vamos a decir, subiendo algunas cositas por internet. Y nada más que eso, o sea, y después viendo a ver cómo subsistir mediante YouTube, poniendo, viste, el número de cuenta, entonces claro. La gente ahí deposita algún pesito, que siempre viene bien, por suerte hay gente, empresario de la música, que siguen apostando y colaborando, entonces... mal que mal, o instituciones también, viste, INAMU también aportó ahí mediante la ayuda esa del gobierno. Sí. También para los músicos. Así que está rara la cosa, está rara, incómoda, porque no estás tocando en vivo, no estás haciendo cosas, pero no hay intercambio humano, vamos a decir. O sea, siempre a través de un aparatito como este, en mi caso el celular, igual la mayoría del celular, y la verdad es incómodo, no sé para dónde vamos. Está claro, no lo sabe nadie, creo yo, hacia dónde vamos, pero dónde estamos sí, y la mejor forma de pasarlo es con un poquitín de arte, aunque más no sea, en vivo. Esa es la propuesta. Simplemente saber que están ahí, sentirles lo más cerca que podamos, esperando que prontamente esto termine, este aislamiento, y podamos nuevamente disfrutar de la presencia del artista. Y como decíamos el otro día con Andrés Muratore, tal vez aprovechemos este momento para, como tantas otras cosas, revalorizar el arte, qué rol cumple en nuestras vidas y qué tan necesario se vuelve. Así que bueno, esa es la propuesta, Ney. ¿Qué hay para compartir de ese lado? Mirá, de este lado la verdad no preparé nada, honestamente. Pero podría tocar algo que lo tengo así bastante trillado. A ver, podría ser un tango. Bueno, puede ser. Un pedacito de la última curva, ¿te parece? Dale, cuando quieras. A ver. Ahí arranqué con el tono equivocadísimo. No sé, a ver, estoy pensando, estoy improvisando. La prima abandonó mi corazón, ronca maldición. Tu lágrima de arroz me lleva hasta el otro bajo fondo, el fondo se sublima. Ya se no me diga el razón. La vida es un no es que vengo de un país, pero te olvido siempre en ti. Tras el alcohol, contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la vida que viví. Y háblame simplemente de aquel amor ausente. Serás un retraso del olvido. Ya sé que me hace daño, ya sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que te abandonó y busca en un licor que aturda la cruda que al final termine la función, poniendo un pelón al corazón. Un pedacito aunque sea. Bien ahí, buenísimo, muy lindo sonó, Ney, muchísimas, pero muchísimas gracias. Nos vamos con un poquitito de arte en vivo, que es lo que nos gusta. Ojalá prontito podamos hacerlo personalmente, Ney. Sí, ojalá, ojalá, y acá me emocioné un montón tocando, che, porque estoy acá debajo de unos pinos, a la sombra, y la verdad fue emocionante. ¿No? Saber que se me está escuchando y ahí toda la gente que te sigue. Así que nada, un saludo a ti y a todos por allá. Bien, igual por ahí, un saludo a Luz también. Gracias por estar siempre, Ney. Dale, abrazo grande y acordate de Espejo de Barro, que está los miércoles. Sí, lo decimos. Acá es imposible, bueno, hoy no está Moni, pero habitualmente está Moni, y Moni es imposible que se olvide de ello, cada miércoles lo decimos. ¿Cómo arrancó de vuelta en vivo? Arrancó en vivo, por suerte, ¿viste? Yo andaba medio asustado con el asma, soy asmático. A cuidarse. Medio asustado, pero nada, dijimos vamos a hacer el programa y vamos arriba, y estamos acá por suerte. Que estamos alejados de un montón de contaminación y nos permite ese aire, ¿no? Poder tener una salud, ¿no? Sí. Una salud buena. Así que, bueno, eso. Está ahí en el aire los miércoles, ahí con Martín, con Moni, y la verdad que la estamos pasando de primera, de vuelta al aire. Bien ahí. Bueno, el miércoles de la semana que viene entonces será la próxima cita de eso. Por el momento, gracias. Un abrazo desde aquí, Ney. Hasta la próxima. Abrazo, Diego. Abrazo grande. Saludo a todos. Chao, chao. Bien, ahí teníamos a Ney Froscobelli, vecino del barrio, compañero de esta emisora. Y tantas otras cosas más. Muchísimas gracias por el arte. Unos últimos mensajitos que fueron llegando al 1557-6173. Por un lado, Martín. Tengo un poco alta la cortina. Estoy gritando sin necesidad. ¿Por qué? Ahora sí. Perdón. Martín que decía, un monstruo, Salinas. Pero aguante Zeppelin. Tengo un audio, un mensajito que nos llega por WhatsApp, un audio de WhatsApp que creo tiene que ver con la entrevista que tuvimos hoy tempranito con Miriam Blatesky, psicóloga, hablando de la situación de las niñas en esta pandemia y el aislamiento, eso de estar aisladas todo el día durante ya más de 30 días. A ver, escuchamos, a ver qué nos dicen. Hola, me llamo Iván. Si Tras la Sierra es zona libre de coronavirus, ¿por qué no podemos ir a jugar con nuestros amigos? Ahí lo teníamos a Iván, planteándose la duda, también afectándole esto de no poder jugar con sus amigues como lo hacía habitualmente y haciéndose esa pregunta. ¿Por qué si estamos libres de coronavirus no podemos salir? Si nos dijeron que nos teníamos que meter adentro para no contagiarnos del virus, pero el virus no está. Muy interesante la pregunta, Iván, ahí, ¿eh? Bien, para reflexionar, a ver qué onda. Ahí estoy de vuelta, me estaban golpeando la puerta y entre tantas cosas hay que atender. Bien, no me quedé en donde estaba. Ah, estábamos con el audio que mandaba Iván. Llega otro mensaje de Martín que dice, mandale el audio a Paredes. Bien, sí, se lo podríamos mandar a el jefe, el secretario de gestión de riesgo con el que hablábamos el otro día, y que no, sí, son libres de coronavirus, sí, pero no, está prohibido salir a la calle. Bien, Iván, que tiene 9 años, ¿sí? Las reflexiones de él. Bien, gente, esto va llegando a su final. Ya son las 12:30 del mediodía. ¿Qué más? Creo que este ya lo había leído, de Pablo, que agradecía el temazo de las manos de Filippi. No tengo más por acá. Mensajes. Por aquí tampoco. Nos volveremos a encontrar el lunes, entonces veremos en qué formato, teniendo en cuenta dos cosas. Esperemos el retorno de Moni a la operación técnica y por otro lado esperemos que por lo menos un poquitito más suave sea el aislamiento. Veremos qué comunica Alberto Fernández durante este fin de semana, si continúa el aislamiento, hasta cuándo, si de alguna manera se empieza a flexibilizar, de qué manera esas flexibilizaciones se van a poder hacer efectivas aquí en este valle detrás de la sierra, que, como decía Iván, no tiene coronavirus, pero parece que estamos más aislados que en otros lugares incluso. En el día de hoy seguí escuchando la 88.5 Radio Comunitaria El Grito, porque la programación continúa con todo. En el día de hoy vas a poder escuchar a Las Cuerpas a eso de las 3 de la tarde, y para saber quiénes somos, después obviamente del clásico Cambalache, que va de 17 a 19. Y durante todo el fin de semana hay una programación impresionante para hacerles compañía. Recuerden el sábado su tercera emisión después de mucho tiempo de no escucharles, ha regresado al aire de Radio El Grito. Hablo de Barrilete de Colores, que estará sonando al mediodía, a la una del mediodía, el día sábado, en simultáneo con FM Tincu de Mina Clavero, un programa hecho por y para la comunidad de los Jardines de Infantes del Valle de Tras la Sierra. Muy lindo programa. Saludamos ahí a Ceci y Axel, que lo hacen con mucho amor desde su casa en este contexto de encierro, de aislamiento. Y que claro está, nos ayudan a ese trabajo de contener a niñes en nuestras casas. Así que vaya el saludo. Finalmente renunció Moro a en Brasil a, ¿cómo se llama?, el cargo de secretario de justicia, ministro de justicia del país brasilero. Lo dejó a Jair Bolsonaro y a sus hijos envueltos en otra crisis. Ya no da para más la situación ahí en Brasil. Veremos el lunes con qué nos encontramos. Gente, es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, a quienes se han comunicado, a quienes no lo han hecho pero nos han escuchado, a quienes siempre están presentes. Volveremos a escucharnos el lunes. Chau, chau, chau, chau. confession, I'm a concession. The problem not on you. The person not a concession. The person not on you. What I said. And I said. And I said. Maybe I said. Give me a dance. Give me a dance. Don't know anybody had no trust. Give me a dance. Give me a dance. Don't know anybody. Heavily,